Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. La certificación emitida en un día inhábil y sin el respaldo documental. Era la tarde de un domingo en un municipio del departamento de Yoro. La vecina de una compañera registradora civil llegó y le indicó que tenía una cita en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica para presentar su acta matrimonial, pero que ella viajaba ese domingo a las 4 de la tarde a la capital para estar a primera hora en el consulado americano. Le pidió que si por favor a esa hora le podía certificar su acta de matrimonio. La registradora civil le dijo, bueno, yo tengo el sello aquí en mi casa, pero desafortunadamente hoy es domingo y no puedo ir a abrir el registro civil porque me pueden denunciar. Amiga, si usted no me emite esa certificación de matrimonio, yo voy a perder mi residencia porque es la última cita que me han dado. Ante aquel drama de que era la última cita y que se iba a las 4 de la tarde, la registradora accedió a emitirle la certificación. Por alguna circunstancia, que es una mala práctica, tenía formulario de matrimonio en su casa de habitación. La señora le facilitó todos los datos inherentes al matrimonio, pero obviamente lo hizo sin el respaldo documental. Curiosidades del registro civil. Malas prácticas en el registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.